¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es martes 14 de febrero de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida al noticiero de radiointernet.com.mx. A continuación, el resumen de las noticias. Convoca a América Latina a cumbre sobre migración y van contra el muro. Se extraditarán capos a Estados Unidos en breve, dice Vicente Fox. Reforma ley de medios es un despojo a la nación, señalan expertos. Carlos Slim llama a detonar la economía con infraestructura. Sube en México la producción de vehículos. Teléfonos de México reporta menores ventas en operaciones locales. La industria tuvo un bajo desempeño durante el 2005. La Bolsa Mexicana de Valores alcanza su menor nivel en el año. El peso se debilita. Exculpa Kofi Annan a Siria e Irán. Protestas electorales dejan un muerto en Haití. Inquietan a la ONU denuncias de limpieza social en Guatemala. Caos total en el juicio contra Saddam Hussein. Sammy Sosa coquetea con el retiro. Atletas se quejan de artimañas en el Comité Olímpico Internacional. Viajan cansados los seleccionados a Los Ángeles. Lanzan plazo a equipos rebeldes de la Fórmula 1. Quédese con nosotros a continuación el detalle de las noticias más importantes ocurridas en México y el mundo en las últimas horas. 11 países de América Latina acordaron impulsar una cumbre continental a realizarse en México este semestre para tratar el tema migratorio. Reunidos en Cartagena de Indias, los cancilleres de México, República Dominicana, Guatemala, Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Ecuador y Colombia acordaron impulsar una campaña para disuadir a Estados Unidos de levantar un muro en la frontera mexicano-estadounidense. Al final de la reunión, continuación de la realizada el 9 de enero en México, los ministros emitieron una declaración conjunta en la que acordaron dar a conocer, incluso en Europa, la importancia que tiene el mercado laboral y la mano de obra migrante. El presidente Vicente Fox anunció que próximamente se extraditarán a grandes capos del narcotráfico a Estados Unidos. Agradeció a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por haber abierto la puerta para enviar a los varones de la droga al vecino país donde se busca su aprehensión. Advirtió que la lucha contra el crimen organizado se mantendrá abierta y frontal en entrevista radiofónica. Argumentó que el incremento de consumos de drogas en el país se debe a un mayor poder adquisitivo de los mexicanos y por la dificultad de cruzar los enervantes a Estados Unidos. Empero, admitió que una de las mayores insatisfacciones que tiene es en materia de seguridad, porque, según dijo, ha sido un hueso duro de roer. La actual minuta de reformas en radio y televisión es el más grande despojo de los bienes de la nación con el espectro radioeléctrico, acusaron investigadores de la UNAM y de la UAM. La iniciativa aprobada de manera irresponsable por los diputados debe ser modificada por el Senado, advirtieron. La radiodifusión es de interés público y no un simple negocio, coincidieron los investigadores Raúl Trejo del Arbre, Gabriel Sosa Plata, Delia Crovi y Alma Rosa Alba, así como el senador Felipe de Jesús Vicencio. Empero, Vicencio dijo que la viabilidad de los cambios en el Senado a la minuta es incierta debido a la fuerza del cabildeo para aprobarla en sus términos, ya que esta, según dijo el senador, es descomunal. La fórmula para detonar la economía es por medio de la infraestructura física, lo cual genera empleos e impulsa las regiones en el país, consideró el empresario Carlos Slim Elú. En el lanzamiento del Plan de Extensión Nacional e Inclusión Ciudadana del Acuerdo de Chapultepec, el empresario dijo que crecer 3% es insuficiente para un país que tiene mayor dinamismo. Dicho plan prevé que a partir de mañana se realicen 7 reuniones regionales con la intención de aglutinar a la sociedad civil en el proyecto nacional. Las reuniones arrancan en Zacatecas, donde se abordará el espíritu del acuerdo. Le seguirán Mérida, Monterrey, Veracruz, Morelia, Chihuahua y Guadalajara. En las finanzas, la producción y exportación de vehículos en México se disparó en enero por una fuerte demanda externa, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, informó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. En un comunicado, el organismo destacó que México produjo en enero 155.291 vehículos, un aumento de 68.9% frente al mismo mes del año pasado. De ese total, 112.165 vehículos fueron exportados, lo que representó un alza de 81.8%. Después de mostrar altibajos en buena parte de 2005, la industria automotriz mexicana, que genera gran parte de su producción en Estados Unidos, comenzó a recuperarse en septiembre del año pasado. Las armadoras de la Daimler Chrysler son responsables de un 70% de los envíos desde México. En cuanto al mercado mexicano, las ventas al público se elevaron un 3.1% en enero a 96.227 unidades, dijo la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Los ingresos locales de teléfonos de México, que representan 76.5% del total de las operaciones de la empresa en América Latina, registraron una baja de 2.9% en el 2005 con relación al año anterior, al llegar a 124.669 millones de pesos, informó la empresa en un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores. Esto señala como consecuencia de un descenso en las ventas del servicio local de 3.6%, de 1.6% en larga distancia nacional y de 8.1% en larga distancia internacional, además de 10% en el rubro de interconexión. En este último destaca la disminución de 10.9% en los ingresos por la interconexión en el servicio celular de El Que Llama Paga. Mientras los negocios de voz de Telmex mostraron una contracción, el segmento de Internet presentó un incremento de 17.3% en sus ingresos de 2005 en comparación con los del 2004. La producción de la industria en México registró un lento crecimiento durante 2005. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática informó que este sector creció 1.6% el año anterior, muy por debajo del 4.2% que reportó en 2004. La debilidad del sector manufacturero, por un bajo dinamismo en la actividad productiva en Estados Unidos, y la pérdida de competitividad son las principales causas de la desaceleración en la industria. Según los resultados del reporte, las empresas manufactureras aumentaron su producción 1.2% el año anterior. A su interior, la industria de la transformación elevó su actividad 1.0%, mientras que las empresas maquiladoras de exportación lo hicieron en 3.5%. Los mercados financieros iniciaron la semana con severos ajustes debido a la influencia negativa de Estados Unidos, la expectativa sobre los reportes y datos económicos poco alentadores que pueden reflejarse en algunos resultados empresariales. Acciones de América Móvil, Cemex e ICA reportaron fuerte contracción debido a la caída de la mayoría de los ADRs mexicanos cotizados en Nueva York. El temor de una alza en las tasas estadounidenses y el ajuste en las previsiones de algunas firmas en Estados Unidos sobre Google, que puede reducir su beneficio hasta en un 50%, fueron los factores que llevaron a los inversionistas a tomar precauciones, afectando a los mercados en Wall Street, dijeron analistas. Producto de la toma de utilidades, agregaron las firmas mexicanas, resintieron el efecto y cayeron de manera importante arrastrando en su inercia a la Bolsa Mexicana de Valores. En las noticias internacionales, el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, dijo ayer que no había visto ninguna prueba de que Siria e Irán hayan provocado las manifestaciones en contra de varios países occidentales por la publicación de las caricaturas de Mahoma. Sin embargo, añadió que las autoridades de ambos países debieron haber previsto los ataques contra las oficinas diplomáticas extranjeras en sus territorios. Irán, Siria y Líbano deben pagar los daños causados por los ataques contra las embajadas de países como Dinamarca o Noruega en los disturbios por las caricaturas de Mahoma publicadas por varios periódicos europeos, agregó. El primer ministro danés Anders Fogh Rasmussen y la secretaria de Estado estadounidense Condoleezza Rice dijeron que funcionarios sirios e iraníes habían agravado la violencia. Decenas de miles de personas tomaron ayer las calles de la capital de Puerto Príncipe, instalaron barricadas y realizaron violentas protestas que se saldaron con al menos un manifestante muerto mientras denunciaban un supuesto fraude en la tabulación de los votos de las elecciones presidenciales de la semana pasada y exigían que el candidato René Preval sea declarado presidente de Haití. Escrutado el 90.02% de los votos, Preval tiene 48.76%, algo más de 2 puntos por debajo de lo necesario para alcanzar la mayoría absoluta y proclamarse presidente electo sin necesidad de ir a una segunda vuelta. En segundo lugar aparece el expresidente Leslie Manigat de la agrupación de los Demócratas Nacionales Progresistas con 11.83% de los votos, seguido del independiente Charles Baker que tiene el 7.93%. La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala expresó ayer su preocupación por la supuesta existencia de una política de limpieza social en este país en contra de presuntos delincuentes. Son preocupantes los acontecimientos de las últimas semanas por las torturas y formas en que son ejecutadas las personas. Pareciera que hay grupos que están tomando la justicia por sus propias manos, dijo en rueda de prensa el jefe de esta oficina, el sueco Anders Kompass. La conferencia de prensa se realizó durante la presentación del primer informe de esa oficina sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala. El proceso contra el expresidente iraquí Saddam Hussein y 7 de sus antiguos colaboradores se reanudó ayer en medio del caos y el griterío de los acusados. «Abajo Bush y Alá es grande», vociferó el exdictador poco después de iniciado el juicio por la ejecución en 1982 de 148 ciudadanos en la aldea chiita de Duyail. Lo que no quedó claro es que si Hussein se refería a Bush padre, que durante su presidencia expulsó a sus tropas de Kuwait, o el actual presidente de Estados Unidos, George W. Bush, que lo derrocó en 2003. Saddam afirmó que él fue conducido a la sala de juicios en contra de su voluntad y que no deseaba participar en el proceso sin la presencia de su abogado. «No tienes vergüenza, Rauf», dijo al juez que preside el tribunal, Rauf Rashid Abdul Rahman. El jefe de la defensa de Saddam, Khalil Duleimi, dijo que forzar a su cliente a aparecer en corte fue un abuso y un acto ilegal. En los deportes, el toletero dominicano Sammy Sosa está considerando seriamente el retiro en lugar de aceptar la oferta que le hicieron los Nacionales de Washington, informaron fuentes cercanas al pelotero al portal de internet ESPN. Sosa aún no ha tomado una decisión con respecto al contrato que le ofrecieron los Nacionales, que no tiene garantías y será por un año y $500,000. La oferta hecha por Washington es la única que ha recibido el potencial miembro del Salón de la Fama este invierno. Con 588 jonrones en su carrera, Sosa es el líder de todos los tiempos en palos de vuelta entera entre los jugadores latinoamericanos. El dominicano tuvo 3 campañas en fila en las que consiguió 60 o más vuelas cercas entre 1998 y 2001 con los Cachorros de Chicago, lo que le llevó a convertirse en uno de los jugadores más populares de la Gran Carpa. El Comité Olímpico Internacional ha llevado a cabo una fuerte campaña para detectar cualquier tipo de dopaje que pudiera presentar cualquier atleta, y hasta el momento ha sido satisfactoria. Sin embargo, varios deportistas se han quejado ante lo que los organizadores han llamado tolerancia cero. «Se han realizado 161 controles», dijo a periodistas la directora de comunicaciones del COI, Giselle Davis. «Si no escuchan ninguna noticia, entonces hasta hoy no hay controles de dopaje positivos». La principal queja de los atletas es que ahora los examinadores van de incógnito para acercarse a ellos antes de identificarse como inspectores antidopaje. Los examinadores se acercan al campeón del mundo de esquí, Hermann Mir, haciéndose pasar por aficionados al esquí alpino, mientras que otros abordaron a los atletas en un set de comentaristas de televisión. Estas medidas han levantado airadas críticas de competidores y dirigentes. A pesar de que no entrenaron, los integrantes de la selección viajaron cansados a Los Ángeles, donde mañana enfrentarán a Corea. La fatiga no fue a causa, esta vez, del trabajo en la cancha, sino por los intensos reflectores para cumplir con los comerciales. Eso sin contar la desvelada que les ocasionó la presentación del uniforme, evento en el que también posaron. Sin embargo, gracias a eso, los seleccionados no pudieron entrenar en el Centro Pegaso, por lo que Ricardo La Volpe prefirió ausentarse y esperar el avión en Guadalajara, donde el vuelo hizo escala para ir trasladarse a Los Ángeles. Los equipos que amenazan con dejar la Fórmula 1 corren el riesgo de perder sus lugares en la grilla de partida si no aprovechan un plazo de 10 días el próximo mes para extender su compromiso con la máxima categoría del automovilismo deportivo. Max Mosley, presidente de la Federación Internacional del Automóvil, dijo a reporteros que espera que las 5 automotrices rebeldes anuncien su continuidad en la Fórmula 1 después de que expire el llamado Acuerdo de la Concordia al final del 2007. Mientras tanto, el dirigente alertó a Renault, Honda, Toyota, McLaren Mercedes y BMW Sauber que no tendrán sus lugares garantizados si no se comprometen a tiempo. 6 equipos: Ferrari, Williams, Midland F1, Red Bull, Scuderia Toro Rosso y Super Arguri ya se comprometieron a seguir en la Fórmula 1 después del 2007. Otros dijeron que están listos para sumarse a la categoría si los costos son reducidos. Estas son las noticias más importantes acontecidas en México y el mundo en las últimas horas. Por su atención, José Antonio Zapata les agradece su compañía a esta sintonía digital de radiointernet.com.mx.